Hola a todos, yo soy Gabriel Viso y esto es el número uno de Australiando. Hoy os voy a contar un poquito cómo fue mi primer día en Australia, después de un vuelo de 27 horas que cogí un sábado, un 11 de marzo de 2017, a las 6 y media de la tarde, para llegar a Sydney el lunes a las 7 menos cuarto de la mañana, hora australiana. Bueno, pues, a ver, lógicamente estos son 27 horas más el desfase horario, que eran, pues son unas 10. Cuando tenemos los... estamos, digamos, sincronizados en horario de verano o en horario de invierno, la diferencia horaria son 10 horas más. Es decir, en Sydney yo siempre voy 10 horas en el futuro. Es decir, cuando vosotros estáis un día determinado, un martes por la noche, para mí es miércoles por la mañana, ¿vale? Bueno, pues serían esas 10 horas más las 27 del vuelo. Pues nada, nada más llegar, tuve un incidente con una tarjeta móvil de prepago que ya os contaré en otro momento, porque bueno, eso puede esperar para hablar ya de cositas tecnológicas y tal, siempre hay tiempo. Pues cogí un taxi y le dije que me llevase al barrio donde, bueno, al barrio no, al apartamento donde me iba a hospedar las primeras 13 noches. Ese apartamento realmente era un apartamento compartido, es decir, yo tenía una habitación y estaba en un barrio que se llama Kirribilli, que está justo al norte del Palacio de la Ópera de Sydney. Bueno, se dice Sydney, o sea, me vais a perdonar, pero como estoy intentando mejorar ya el inglés de una vez por todas, voy a intentar pronunciar las cosas bien y el nombre de la ciudad en australiano es Sydney. Bueno, pues está al norte del Palacio de la Ópera, al ladito del puente del Harbour Beach, que es como se llama el puente sobre la bahía, es decir, no se han roto mucho la cabeza para ponerle un nombre a ese puente, que por cierto, justamente me parece que fue uno de estos lunes, no sé si este lunes pasado, que fue 20 de marzo, o el mismo 13 de marzo que yo llegué, cumplía 85 años. Bueno, pues ahí estaba mi habitación. Dejé las cosas y directamente, sin dormir ni nada, para gestionar de la mejor forma posible el jet lag, pues lo que hice fue... Uy, esperad que esto tengo que ponerlo en modo avión. Ya está. Bueno, pues lo que hice fue coger mi documentación y ir dando un paseo por el puente hacia el centro de la ciudad, hacia lo que sería el código postal Sydney, que le llaman CBD, como es como, digamos, el centro de negocios de la ciudad, para abrir una cuenta bancaria, para también solucionar el problema que tenía, si es que era posible, con el número de prepago, que al final no pude, tuve que esperar al día siguiente. Y conseguir una tarjeta de transporte público. El transporte público en Sydney es de prepago. Tú te compras una tarjeta que recargas pues, con un saldo. Y según la hora y el tipo de transporte que cojas, pues te van a cobrar una serie de dólares. No es barato. Es decir, en hora punta para ir a trabajar a las 7 y media de la mañana, pues un viaje de metro o de tren, porque realmente es un tren que va por la superficie, pero cuando llega a la ciudad, pues se mete por el subterráneo, pues te puede costar casi 3,40. 3 dólares 40 centavos. El dólar australiano está a 70 céntimos de euro, o sea que no deja de ser pues un precio cerquita ya de los 3 euros, ¿vale? O sea, carete. Y bueno, ya si vas en ferry, que está muy bien, es muy agradable y demás, pero es que si vas en ferry puedes ponerte fácilmente en 5 dólares según la hora del día. Bueno, pues eso fue lo que hice. También aproveché para comer con un amigo que tengo aquí, que es Oscar, que ya os hablaré de él, pero bueno, es una persona que... por la parte que no me toca a mí, es totalmente responsable de que yo esté en Australia, o sea que oiréis hablar bastante de él por aquí. ¿Qué más cosas hice el primer día? Bueno, pues andar, tratar de pasar el primer día sin jet lag y arriesgarme a morir, porque claro, yo cuando me venía a Australia todo el mundo me decía, bueno, es que ese continente, fíjate tú, el ecosistema que tiene. O sea, la típica conversación de, bueno, he visto un par de documentales, he visto vídeos y memes de cosas que hay en Australia íbamos aquí a tomarle el pelo a este chaval, ¿no? No sin parte de razón, porque aquí pues todos los animales y las plantas son peligrosos, ¿vale? Bueno, pues en plena ciudad hay un peligro mucho más inmediato y mucho más grave que todo eso, que todos esos animales que están a su bola en zonas más húmedas, más de vegetación y tal, y es que pues el riesgo que tienes es de morir atropellado por un coche que no te esperabas venir, porque normalmente la mayoría del planeta vivimos en países en los que se conduce por la derecha. En Australia, es parte del Commonwealth del Reino Unido, la reina de Inglaterra es la reina de Australia, se conduce por la izquierda. Y diréis vosotros, ¡buah, qué tontería! Pero si no vas a coger un coche, ¿qué más te da? Pues te da el coche que viene por el lado que no estás mirando antes de cruzar. Porque tú aquí normalmente, o sea, aquí no, en España, miras primero hacia la izquierda antes de cruzar, porque los coches vienen por la mano derecha. ¿Qué ocurre en Sydney? Que tú miras hacia la izquierda, ves coches alejarse, dices, ¡ah, qué bien! Y el coche que te va a matar viene por la derecha, o sea, viene por donde no estás mirando. Diréis vosotros, bueno, pero es que yo es que he leído en internet que, claro, que Australia, pues que tiene mucho trasiego de gente, que entra y sale gente de todas partes del mundo y tal, pues habrá mucha gente como tú, que sea de países que conducen por la derecha, y en las noticias pues no se ve morir ahí gente a cascoporro, no hay matanzas de occidentales, no hay matanzas de europeos continentales y tal. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿No estás mintiendo? Bueno, pues no. Lo que pasa es que tú cuando llegas no te fijas, pero los australianos lo han solucionado de una forma muy amable hacia los demás, que es que tú llegas a un paso de cebra, miras al suelo y un letrero enorme que te dice hacia el lado que tienes que mirar. Mira hacia la derecha, mira hacia la izquierda. O sea, es así de literal. Entonces, bueno, te cuesta un poquito acostumbrarte a pesar de eso, porque tú miras al suelo y dices, qué cosa más rara, ¿no? Y sigues mirando hacia la izquierda, aunque en el suelo pone, tú lees, look right. Y dices, vale, voy a mirar hacia la izquierda. Te cuesta ahí unos días acostumbrarte, al final te acostumbras y perdón, pues acabas mirando hacia el lado que no es y acabas salvando tu vida gracias a una pintada municipal en el suelo. ¿Qué más cosas? Bueno, cosas así cotidianas. La gente andando por la calle va a una velocidad increíble y van que te arrollan. O sea, hay que estar muy acostumbrado a andar por la ciudad para no estar parándose a cada momento, para que no te empujen y no te hagan pues zancadillas y tal. Eso es una cosa que hay que vivirla para entenderla. O sea, lo primero es que no solo conducen por la izquierda, sino que normalmente van por la izquierda. Aunque bueno, a mí personalmente muchas veces me viene gente de frente cuando yo voy por la izquierda y los tíos no se apartan ni se paran. O sea, no sé bien, muy bien cómo funciona la gente. No sé si es que gente de como yo que es de fuera, pero que todavía no se ha dado cuenta de que en el Reino Unido y en Australia todo se hace por la izquierda. O sea, tú subes unas escaleras y como subas por la derecha, estás estorbando. Tienes que ir siempre por la izquierda, a todas partes. Bueno, pues aún así, la gente se te va a cruzar. Entonces, ¿cuál es la solución para poder ir tranquilamente dando un paseo sin que nadie te empuje y nadie te tire? Pues tienes que ir con más decisión y más rápido que los demás. O sea, ahí gana el que más puede. Entonces, si tú eres como yo, que eres más pequeñito que el australiano medio, pues tienes que ir como muy mirando hacia adelante y no me importa lo que hagan los demás, yo voy hacia adelante. Y entonces ya empiezas a ver que la gente se empieza a parar y te empieza a ceder el paso porque dice, hombre, este tío va con decisión. Pero como vayas así dando un paseo casual y vayas pues un poco así, como podemos ir paseando por España y tal, pues te comen con patatas. Y bueno, esto no lo aprendí el primer día. O sea, esto ya de andar por la calle me acabo de dar cuenta hoy, o sea, 2 semanas y un día después. Y bueno, es tela. O sea, lo de andar por la calle, cruzar y que no te tiren y no te empujen al suelo los demás viandantes es algo que, si hay una cosa que me ha llamado la atención nada más bajar del avión, ha sido esa. Por hoy nada más. O sea, los siguientes episodios pues os iré contando que al día siguiente de llegar pues ya empecé a trabajar. muy así, muy de golpe. Ya os, también a lo mejor otro día os contaré por qué tenía tanta prisa por empezar a trabajar y demás. Pero bueno, poquito a poco. También os iré contando, iré intercalando un poquito entre episodio y episodio, trámites que hay que hacer aquí, trámites que hay que hacer antes de venir aquí, como os iba contando. Pero bueno, tiempo al tiempo. De momento vamos a ir contando más bien anécdotas y tal, porque yo creo que es más divertido y, hombre, pues no, yo tampoco tengo un tono de voz así muy divertido como para aún encima empezaros a hablar de formularios y papeles que no tiene mucha chicha. Bueno, recordad que además de mi cuenta de Twitter, que es @gvisoc, G de Gabriel, viso de mi apellido con V y C de carrera, pues tenéis todos los métodos de contacto y todas mis redes sociales en australiando.es. En la barra lateral tenéis todas mis redes sociales y en australiando.es/contacto todos los métodos de contacto. Espero vuestros comentarios y vuestros mensajes y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!